muchas cosas que nosotros pasamos desapercibidos, y cada instante es una oportunidad para darle la importancia a lo que realmente merece, a la verdad. Entonces, no te quedes con el pasado, no pienses en el futuro, que nunca llega, pero sí pon atención a este instante, que es el que tienes, y es el único que tienes, y en el que puedes hacer todo. ¿Ok? Y bueno, con eso vamos a pasar a la lección. Hoy nos toca la lección 283 y nos dice: mi verdadera identidad reside en ti. Mi verdadera identidad reside en ti. Y bueno, aquí viene la parte de la oración. Si pueden cerrar los ojos y no, simplemente escuchen. Padre, forjé una imagen de mí mismo y a eso es a lo que le llamo el Hijo de Dios. Mas la creación sigue siendo como siempre fue, pues tu creación es inmutable. No quiero rendirle culto a ningún ídolo. Yo soy aquel que mi Padre ama. Mi santidad sigue siendo la luz del cielo y el amor de Dios. ¿Cómo no va a estar a salvo lo que tú amas? ¿No es acaso infinita la luz del cielo? ¿No es tu Hijo mi verdadera identidad, toda vez que tú creaste todo cuanto existe? Ahora todos somos uno en la identidad que compartimos, ya que Dios, nuestro Padre, es nuestra única fuente, y todo lo creado forma parte de nosotros. Y así, le ofrecemos nuestra bendición a todas las cosas y nos unimos amorosamente al mundo, el cual nuestro perdón ha hecho que sea uno con nosotros. ¡Qué hermosa lección! Y como siempre, coincide con el apartado que elegimos al azar. Y bueno, con esta bella lección, mi verdadera identidad reside en ti, finalizamos Encuentros Existenciales.